Hasta que hablamos. caso de esa tarjeta se le consiguió todo. Ah, mira, pues hasta que al final se quedó bonita. Se lo graban. Como que está lleno de mañana.